Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta escuchar cosas de la muerte y de la muerte misma. A mí sí, porque es parte de la vida. Nadie va a morir si nunca nació. El más afortunado, dice la Biblia, es aquel que nunca nació. Los filósofos han hablado sobre la muerte, los teólogos también, los sabios, los brujos, de todo hay. Alguien dijo, y él se llama Eurípides, a los muertos no les importa cómo o cómo son sus funerales. Las exequias suntuosas sirven para satisfacer la vanidad de los vivos. Otro dijo, a veces un hombre demuestra con su muerte que era digno de vivir. Y alguien más, algunas personas no mueren cuando llega su muerte, sino desde mucho antes. Y su muerte física no es sino una consecuencia natural que produce solo una pequeña congoja que viene a cerrar el círculo. Después Sófocles dijo, antes que muera un hombre, nadie decir podría si fue buena su vida o si fue desdichada. También alguien dijo, aquel que enseña a los hombres a morir, les enseña al mismo tiempo a vivir. Esto es lo que hacemos los cristianos. Aquel que vive más de una vida tiene que sufrir más de una muerte. ¿Y quiénes viven más de una vida? Nosotros, la física y la espiritual. Más de una muerte hay para nosotros. ¿Sí? Morimos para el pecado, pero también morimos físicamente. Y alguien más dijo, ¿no sabes que el origen de todas las miserias del hombre no es la muerte, sino el temor a la muerte? Luego, el artista no llora lo que deja en el mundo, sino lo que se lleva. Y así podríamos citar a muchos dichos de los egipcios y demás. Pero cuando la muerte toca, llama a nuestra puerta, no es la mejor visita. Hay cuatro experiencias que son, digamos que todos los humanos tenemos, que son completamente personales. El nacimiento es muy personal. El renacimiento, no lo experimentan la mayoría, sino la minoría, es también personal. Nadie va a nacer de nuevo por usted. La muerte es absolutamente personal. La resurrección es también personal, estas cuatro cosas. Nadie puede contradecir esto. Es más, a la hora del nacimiento, si alguien estuvo presente aparte de la madre, el nacimiento es personal. En el caso del nuevo nacimiento, nadie lo hizo por usted. O usted se salva o no se salva. Y si se salva es porque habrá nacido de nuevo. La muerte, lo mismo que el dolor, es algo que no lo puede experimentar alguien otro por usted. Muchos padres quisieran tomar el dolor de su pequeña criatura para que esa criatura no sufra, pero el dolor y la muerte son personales. Así también ocurrirá cuando venga la resurrección. Nadie resucitará por usted. Si usted muere antes de la resurrección, usted va a resucitar. ¿Y qué en cuanto a la muerte? Bueno, ¿qué es la muerte? Cuando pensamos en la muerte, ¿con qué la asociamos? Yo creo que en todas partes del mundo y en todos los idiomas, la idea es más o menos la misma. Es algo tétrico, amargo, desagradable. Hay bastante llanto, a veces de tristeza y otras veces como ritual. Se suelen decir palabras muy lindas acerca del que en vida fuera, dicen. Lo correcto sería en cuerpo fuera. Hay quienes se sienten responsables de consolar a los familiares y hacen lo que pueden, pero no avanzan. A veces el cadáver está presente, otras veces no. Y además, no siempre el ataúd está abierto. No se puede ver el rostro del que falleció. También ocurre que en muchas ocasiones el cuerpo ha sido incinerado. De modo que todo lo que se hace es un servicio fúnebre en ausencia del cuerpo, porque todo ese cuerpo se redujo a un pequeño cajoncito con ceniza, que ni se sabe de quién será. ¿Pero qué es la muerte? Hablando de la muerte física, es una definición muy simple. Es simplemente la ausencia de la vida. Dicen los que, bueno, cuando las funciones vitales, los órganos vitales del cuerpo dejan de funcionar, se produjo la muerte. Obviamente es imposible saber exactamente cuántas personas van a morir este año. No obstante, si sabemos el número aproximado de personas que murieron el año pasado, podemos tener una idea. Basados en esta información, es posible calcular la tasa de mortalidad mundial. La tasa de mortalidad para el año 2001 fue 9% de los que habitan la Tierra. Esto significa que una de cada 111 personas en el mundo murió el año 2001. En promedio, casi dos personas mueren cada segundo en el mundo. Tomando en cuenta esta tasa, podemos tener una cifra estimada en los siguientes términos. 1,76 por segundo, 106 personas por minuto mueren. 6,336 por hora, 152,064 por día mueren, 55,503,360 por año, 3,885,235,200 en el curso de una generación, calculando la generación en 70 años. 3 billones es la mitad, un poco más de la mitad, de los habitantes actuales de todo el planeta. La tasa de mortalidad ha sido hasta cierto punto consistente, manteniéndose en un 9% en los últimos años. Por lo tanto, exceptuando una catástrofe mundial mayor, tal como otra guerra mundial, por ejemplo, podemos esperar una tasa de mortalidad similar también en este año, 9%. El conteo que acabo de citar es solo un, digamos, un estimado, el promedio de personas que mueren cada segundo. Obviamente habrá segundos en que nadie muera y otros en los cuales mueren miles. Por ejemplo, cerca de 80,000 personas murieron instantáneamente cuando explotó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Por ejemplo, en China, el 24 de enero del año 1556, un terremoto acabó con 830,000 personas y 200,000 murieron por otro terremoto, el 16 de diciembre de 1920. Ahora, los que tienen velorio, que bueno, alguien que falleció, tienen muchas preguntas, incluso los cristianos. ¿Está bien incinerar el cuerpo? Cada vez la cremación o la incineración del cuerpo está ganando nuevos adeptos. Los cristianos a veces se preguntan si esto está bien o es algo que el cristiano debiera de evitar. Vamos a ver algunas razones que invocan para la incineración, o sea, a favor de la cremación. Uno, los cementerios están demasiado poblados y no hay lugar. Dos, la sepultura es muy cara. El ataúd, el espacio en el cementerio y el cuerpo que suele permanecer en una mortuoria, todo es muy costoso. Y eso es verdad. Tres, una vez que la persona, juzgan así, ha muerto, puesto que el Señor le dará otro cuerpo mucho mejor, ¿para qué sirve el presente? ¿Por qué no reducirlo a ceniza? Cuatro, la Biblia dice que polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3, 19, la segunda parte. De modo que dicen, ningún otro método mejor y más rápido y económico para convertir en polvo el cuerpo que la incineración. Es mucho más práctico y cómodo recibir un cajoncito con ceniza que recibir un enorme ataúd

Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamré. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Aquí tenemos otro buen ejemplo. No solamente es sepultado Abraham, sino que los dos hijos, Ismael e Isaac, que no estaban en las mejores relaciones, de los cuales provienen dos pueblos numerosos, estaban juntos. Parece que la muerte de alguien a veces hasta une a familiares que están distanciados entre sí. Luego tenemos a Raquel en el capítulo 35 de Génesis, versículo 19, dice: así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. No era fácil la sepultura entonces, porque ellos se movían de un lugar a otro, y a veces en pleno viaje algunas de esas personas eran sepultadas. Raquel era la esposa de Jacob. Luego tenemos en Génesis 35:29: y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. De nuevo, otra pareja de hijos que estaban disgustados entre sí, pero para la sepultura del padre estaban los dos juntos. Luego tenemos el caso de Jacob en Egipto. La sepultura era a veces un esfuerzo muy grande. Este fue el caso de la muerte del patriarca Jacob, que estaba en Egipto. Él le dijo a su hijo José que su cuerpo fuera llevado a Egipto, a Canaán, y que allí fuese, a Canaán, para que allí fuese sepultado. Dice así en Génesis 47, 30 y 31: mas cuando duerma con mis padres, cuando yo me muera, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo, que es Jacob: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Génesis 47, 30 y 31. Tan importante era la cuestión de la sepultura para esta gente. Jacob no solamente fue sepultado, sino que su cuerpo fue embalsamado. Vayan a Génesis 49 y veamos lo que dice el 33 en adelante. Bueno, no vamos a leer todo, pero está en Génesis 49. Vamos a leer por lo menos una parte. Génesis capítulo 49, ya estamos en realidad al final del capítulo de este libro. Y leemos en el versículo 33: y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. En el versículo 14 de este capítulo 50 leemos lo siguiente: y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él, a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Qué interesante es todo esto. Al mirar, yo digo, cuánta importancia daban ellos, que son el ejemplo para nosotros, a la sepultura. No lo hacían tan fácilmente quemando el cuerpo. El rey David también fue sepultado. En el primer libro de Reyes 2:10 dice: y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Pero, otra pregunta, ¿es cierto que la sepultura es muy cara? ¿Sabe usted cuántos bienes o ahorros poseía nuestro Señor? ¿Sabe usted qué clase de sepultura recibió el cuerpo de Él? Bueno, en cuanto a bienes, Él mismo hace su manifestación de bienes. Dice así, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, y aquí dice lo que Él posee en riqueza. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20. Pero ¿sabe usted el tipo de sepultura que Él recibió? Vaya a Juan 19, 38 al 42. Juan capítulo 19, 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Bien, ¿qué es lo que ellos hicieron con el cuerpo de Jesús? Ellos cumplieron también con una profecía. Jesús fue sepultado como se sepultaba a los monarcas y a los muy ricos, pero Él no tenía nada. En el Salmo 53, 9, parece que el salmista profetiza esto. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Claro, los impíos eran los malhechores a ambos lados de él. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Salmo 53, versículo 9. Hay quienes dicen que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, de manera que cuando el cuerpo se va a convertir en polvo, ¿qué problema hay que se queme y se convierta cuanto antes? Pero resulta que no es lo mismo polvo de la tierra y ceniza de algo que se ha quemado. Hay una gran diferencia química y hay una diferencia espiritual también muy grande. La Biblia no dice que el hombre fue hecho del polvo de ceniza. Si dijera esto, no habría nada de malo en ello. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Génesis 2, versículo 7. Hay una clara diferencia entre estas dos cosas. ¿Quiénes eran incinerados en la Biblia? Permítame leerle algunos textos. Mas así habéis de hacer con ellos, dice Dios. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Deuteronomio 7:5. ¿Qué era quemado? Eran quemados los ídolos, los bustos de supuestos dioses. A veces el dios era cabeza de toro, a veces era imagen de algún otro animal. Eso debía ser quemado y convertido en polvo si era quemable, depende de qué era. En Deuteronomio, eso está en Deuteronomio 7:5, y en el 12:3 dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis sus nombres de aquel lugar. Para mayor destrucción, se habla una y otra vez que los ídolos, las imágenes, los iconos o lo que pretendiera representar la deidad debía ser convertido en ceniza, pero no el cuerpo humano. ¿Recuerda el caso del pecado de Acán? Permítame leerle. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová, y ha cometido maldad en Israel. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Josué 7, 15 y 25. Josué 7, 15 y 25. Acán y toda su familia, sus bienes, animales, todo fue reducido a ceniza porque habían prevaricado. A causa de ellos, por lo menos 36 soldados fueron muertos, perseguidos por los de la ciudad de Ai. Los altares a los dioses fabricados por los hombres eran incinerados, y podemos estar seguros que los ídolos y altares a falsos dioses, quienquiera que sea ese santo o santa, hoy serán convertidos en cenizas. Los ídolos, dioses y diosas de los paganos también eran reducidos a ceniza. Acán, por desobediente y codicioso, fue apedreado, y su cuerpo, lo mismo que los de su familia, fueron convertidos en ceniza. ¿Y recuerda cuál fue el fin de los cuerpos de Saúl y sus hijos? Permítame leerle. Saúl no fue fiel a Dios. Antes de morir, consultó a una hechicera, la pitonisa de Endor. Oiga estas palabras. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Primer libro de Samuel 31, 30 y 31. Noten ustedes quiénes eran incinerados. Josías el reformador mató, dice además, sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Segundo libro de Reyes 23, 20. Todos estos textos nos dicen quiénes eran incinerados. Por lo visto, la cremación es, por un lado, una práctica pagana, y por el otro, es un castigo para aquellos que, conociendo a Dios, se alejaron de Él y se tornaron a los ídolos. Ellos, sus cuerpos eran quemados. ¿Qué oportunidad para anunciar la resurrección cuando podemos ver a un cuerpo? A mí me tocó muchas veces asistir a una mortuoria. Noto que aquí se sepulta a una persona muerta incluso el mismo día que muere, lo que me extraña bastante. Es muy diferente, por lo menos 3-4 días, por lo menos en Estados Unidos, el cuerpo está después de la autopsia, se lo prepara para llevarlo a la mortuoria, y allí hay oportunidad para tener reuniones por lo menos 2 días por la noche y luego todavía otra más en el cementerio. Es una preciosa oportunidad. Ahora, ¿por qué no decir que murió fulano y en ausencia tener la reunión? El impacto, la impresión que tiene el cuerpo presente es enorme. Cuando las personas vienen y todos dispuestos a escuchar, y no importa cuán grave les parezca lo que dice el predicador, ellos escuchan y ven el cuerpo de una persona que han conocido, por eso vinieron, han conocido en su vida. Y ahí ven, no tiene vida, no se mueve. La pregunta de todos, ¿en dónde estará? Y el cristiano tiene la respuesta. No podemos estar muy seguros en todos los casos. La Biblia dice que los muertos ni pueden ser ayudados por nosotros, ni pueden interceder por nosotros. Porque algunos preguntan, ¿está bien orar a los muertos? Mi mamá, dice, falleció y yo le pido a mi mamá para que ella le pida a Jesús. Benny Hinn todavía va a la tumba de Catherine Kuhlman para inspirarse. Es un hechicero de primera línea, pero muchos de sus libros son muy leídos por nuestros hermanos y me temo que alguno de los miembros de acá habrá leído el libro Buenos Días Espíritu Santo. Benny Hinn es realmente un hombre completamente ajeno al Evangelio de Cristo, pero está muy encumbrado. No, no hay que orar a los muertos. Jesús fue terminante cuando dijo esto: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11, 26. Vamos a parafrasear esto. Todo pecador, mientras vive, arrepentido recibe a Cristo, no irá al infierno, pero solamente mientras vive. No hay comunicación habilitada entre los que estamos aquí y los que ya partieron. Así estén ellos en el infierno o en el cielo. No hay. Oiga esto. Jesús habla. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Se ponen estas palabras en labios de Abraham. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Lucas 16, 26. ¿Qué es esto? Bueno, dos personas murieron, uno salvo y el otro no. Hay comunicación aparentemente verbal, o por lo menos por intermedio. De manera que pueden saber el que está en el paraíso que el otro está en el infierno, y el que está en el infierno que aquel está en el paraíso. Pero no pueden ayudarse mutuamente, de ninguna manera. Hay un gran abismo que los divide. La única comunicación que tenemos siempre abierta es la del Señor mismo, quien es el único que intercede entre yo y Él y Dios, entre usted y Dios, el único. Ni María, ni Pedro, ni Pablo, ni misas, ni reuniones, ni bautismo, ni comunión primera, segunda, tercera, nada. Oiga, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. ¿Por qué no incluyó Pablo cuando escribió esta epístola a alguno de los santos, incluyéndose él, diciéndoles: hermanos, yo sé que mi partida está cerca, pero cuando yo parta, invoquen mi nombre, clamen a mí, y yo hablaré con Jesús, estaré en su presencia. No van a encontrar eso. Nunca ore a ningún santo, así sea de verdad santo o fabricado por los hombres. No trate de comunicarse con ningún miembro de su familia que ha muerto. Si usted alguna vez oye algo como que es la voz de la persona, recuerde, usted se comunicó con la garganta del diablo, con el mismo Satanás. Él fingirá. Dios es inmutable. Si él dice que no se puede comunicar con los muertos, no se puede. Y acabóse. Si se siente bien por haber rezado a algún santo, esto de ninguna manera prueba que usted se comunicó y que hay que hacerlo. Satanás sabe hacer para que uno se sienta bien. Yo prefiero sentirme mal para revisar mi agenda de vida antes que sentirme bien haciendo lo malo. Otra pregunta, ¿está bien llevar flores al cementerio? Más de una, ahora voy a levantar las antenas. A mí me toca esto. Bien, siempre y cuando no esté rindiendo culto al muerto, no hay nada de malo. Por supuesto, usted tira dinero al cohete, pero bueno. Decía una vez un hermano: yo llevar flores a mi esposa, cuando muera llevaré al cementerio. Así que buena esposa. A los esposos que me escuchan, les diré lo que a mí me tomó décadas para aprender. Yo siempre consideré que mi esposa es muy pragmática, que ella no es de ese chuchichuchi y eso así, que ella es una persona madura, que ella es, ya no es jovencita. Joven sí, pero no jovencita. Y todo eso. No es abuela, es abuelita. Y que no le interesan las flores. Además, ella misma cultiva flores tan lindas que en ninguna florería va a encontrar usted. Y aparte me tiene a mí. Bueno, eso. Y un día yo comencé a traerle flores. No era caro. Y ahí yo mismo le pedía, no, póngame esto. Yo le decía todo. Y después de traer flores algunas veces, dije, pero a ti te gusta. Y dice, ¿y a qué mujer no le van a gustar las flores? Perdí décadas sin saberlo. Ah, dirá usted, ¿qué comunicación que tiene usted? No, de eso no hablaba porque yo creía, es tan pragmática que esas cosas no le importan. Había sido que sí, muchachos. A las chicas les interesa. Por eso aquel que dijo, yo voy a llevar las flores al cementerio. Él por lo menos dijo, hay muchos que lo van a hacer, pero si es que lo van a hacer. Por algunos, dice, si no le llevé cuando vivía, ¿para qué voy a gastar ahora? Para llevarle que ya murió, ahora tiene un buen justificativo. Está bien llorar por una persona que murió. No solamente está bien, muchas veces es necesario. Yo ya he visto cuadros bastante tristes. Recuerdo bien una familia donde murió la mamá. Era una familia numerosa. Yo ya estoy hablando de un hombre que ya para cuando eso ocurrió, él ya era un hombre de cerca de 40 años. Dos hermanos, eran más, pero recuerdo a esos dos. Ellos estaban, yo estuve atendiendo el sepelio, y ellos, uno de ellos lloraba, José se llamaba, lloraba mucho. Pero el otro no lloraba, hermano mayor. Él se ocupaba de todo lo que tenía que hacer. Y José me dijo, este hombre va a sufrir después. Y así ocurrió. Él quedó tan deprimido, tan triste, en vez de volcar en el llanto, en el momento, probablemente él no pudo llorar en ese momento y creyó que lo mejor era hacerse valiente y no llorar. Era la madre, era una familia muy, muy unida. Y ellos la querían mucho. El llanto no tiene nada de malo cuando alguien muere. Si usted de verdad siente lo que parece sentir. Hasta Jesús lloró. Y no solo por la incredulidad. Fíjese bien o escuche lo que le voy a leer en Juan 11, 33 al 36. Jesús entonces, al verla llorando, esto es a María, y a los judíos que la acompañaban, ella lloraba por la muerte de su hermano, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Es decir, ¿dónde pusieron el cadáver? Y luego Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. De verdad, él era un preferido del Señor. Lázaro, el hermano de Marta y María. Y esto está en Juan 11, 33 al 36. La gente midió los llantos de él por el amor que tenía a Lázaro. Cuando el producto del llanto es el amor que usted ha tenido a la persona que falleció, es perfectamente correcto que usted llore. Así usted esconda sus lágrimas, así esté en público, esté donde esté. Y algunos preguntan y dicen, ¿y qué decir a una persona cuando queremos consolarla por la muerte de un hijo o una hija? Hay mucha diferencia en el dolor cuando muere una persona joven que todavía no ha vivido, decimos así, muchacho o muchacha de 18, 20, 25, 30 años, que de una persona que muera a los 70, 80, 90 años. Ha vivido y esa persona quizás ya tiene una salud deteriorada y prefiere partir para no ser carga para los hijos y nietos. ¿Qué decir a una madre que acaba de perder, como vimos hace poquito, esta semana, un matrimonio que perdió a su hijo de 5 años de leucemia, se enfermó y a los pocos días murió? Pero a Dios gracias los padres vinieron, conversamos un ratito y ambos aceptaron al Señor esa noche. Eso fue el lunes pasado. Nacieron de nuevo hace menos de una semana. ¿Consolar a esa gente? ¿Saben cuál es el mejor? Lo mismo que Juan Perón decía a su peluquero. ¿Cómo quiere que le corte? En silencio, decía él. ¿Qué es lo que usted puede hacer cuando se acerca a una persona que está sufriendo y usted ve que sufre? su presencia basta. No hay palabras que usted pueda decir que valgan. ¿Qué es lo que le va a decir? A ver. No hay nada. Pero el hecho de que usted venga y esté a su lado, una dama que se acerca a una madre que está llorando, pone su brazo sobre su hombro. Después de todo, mañana nosotros vamos a necesitar. Así es la muerte. Esa es la industria satánica. Satanás trajo la muerte. El Señor nos dio vida, nos creó con vida. Ahora, podemos saber, otra pregunta, podemos saber a dónde fueron los que murieron. La respuesta, no siempre. La Biblia no dice que existe algún lugar intermedio. La Biblia habla de dos lugares para dos diferentes tipos de personas que mueren. La Biblia no dice que alguien puede hacer algo por el que murió. La Biblia no dice que la persona que muere está dormida o inconsciente. No hay tal. La Biblia no dice que algún día cuando resucite el perdido, comparecerá para que el Señor ponga en la balanza sus obras para ver si las obras buenas pesan más o las malas, y si pesan más las buenas, al cielo, muchacho. Y si pesan más las malas, al infierno. Tal enseñanza no hay en la Biblia. Si alguien de sus amistades o algún familiar murió y no recibió a Jesucristo como Salvador personal, tengo malas noticias para usted. Se fue al infierno. No haga nada por él. Haga algo por los que todavía viven. Porque usted simplemente no puede hacer nada. Si algún sacerdote católico romano le dice, si usted paga tantas misas y eso, es como aquel caso de esa viuda que quedó sola y estaba pagando, ella tanto quería dar buena sepultura a su esposo. Y el padre le dijo, tienes que pagar tanto y cuánto, y ya estaba pagando y pagando, y un día le preguntó, ¿cuánto falta todavía? Le dice, mire, se puede considerar que su esposo con un pie está en el cielo. Ah, dice, alabado sea Dios, era cojo. No, usted no puede. Es fácil explotar a una persona que tiene a un familiar por allí que falleció y decirle, ¿sabes qué? Si tú haces esto o aquello, y sobre todo si das tanto y cuánto dinero, claro, la persona, tan torpe uno como el otro, el que ofrece y el que recibe, ninguno se le ocurre. El potencial estafado no dice, bueno, y deme en, ahí, eso en la Biblia. La palabra de Dios dice lo que tú me acabas de decir. Ahí sí, se cortó el negocio. Pero es raro que esto ocurra. Es tanto el interés de ayudar. Hay genuino interés, genuino deseo. Si usted se convirtió y su familiar murió y no recibió a Jesucristo, está en el infierno. Métase eso en la cabeza y no espere verlo en el cielo. Si quiere ir al infierno, tendrá que descristianizarse. Pero eso es imposible. Usted no puede hacer nada para dejar de ser salvo. Una vez salvo, usted es salvo. Así hace Dios. No hay forma. No, pero ¿y si me quiero perder? No puede. El Señor le declaró salvo el día que usted se salvó, y Él es inmutable, Él no cambia. Usted cambia. Lo que puede pasar si usted llega a ese extremo es que Él le llamará a su presencia y le dirá, hijito, ¿por qué te portaste así? Se salvará así como por fuego, como dice allá en 1 Corintios 3. No, no se puede hacer nada. Pero para aquellos que van al cielo, qué dicha. Vean lo que dicen Hechos 7, 55 y 56, la experiencia de Esteban, el mártir, momentos antes de morir. Como yo nunca estuve en ese momento, no puedo testificar de esto. Pero yo creo que lo que Esteban dice es cierto. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto es lo que él vio. Justo momentos antes de que se viniera la lluvia de piedra sobre su cabeza, sobre su sien, para dejar su cuerpo. Ver el cielo abierto y a Jesús a la diestra de Dios el Padre, esa es la manera de morir, hermanos. Este, a mi juicio, es el más claro testimonio de lo que ocurre con el fiel cristiano cuando está por morir. Juan vio en visión algo parecido. No estaba siendo apedreado. Está en Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esto es lo que debemos perseguir. El día que yo tenga que morir, ver el cielo abierto y oír una voz que diga: José, sube acá. Pablo también tuvo una experiencia muy interesante. Por eso, allá en Filipenses 1, 21 al 24 leemos: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Filipenses 1, 21 al 24. ¿Qué sabía él que nosotros no sabemos sobre la muerte del cristiano? ¡Ajá! Está en 2 Corintios 12. Pablo dice, en 2 Corintios 12, los primeros versículos, dice haber sido arrebatado hasta el tercer cielo. Luego dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Yo nunca tuve esa experiencia. Con todo, yo creo que el día que muera iré a estar con el Señor. Pero Pablo estaba tan encaramelado por lo que vio, Dios le permitió llegar hasta el tercer cielo, que le escribió a los filipenses y le dijo: miren, filipenses, yo quisiera morir, porque sé que cuando muera estaré en la presencia del Señor. Y es tan maravilloso aquello, tan hermoso, tan único, que no hay palabras para definirlo, expresarlo, explicarlo. Pero al mismo tiempo dice a los filipenses: tengo un problema, porque ustedes me necesitan aquí en la tierra. Muchas veces cantamos más allá del sol, pero tenemos que estar más acá del sol todavía, porque acá somos muy necesarios. Usted me dirá: ¿y usted quisiera morir? No. ¿Y por qué si es tan lindo el cielo? Porque acá me necesitan todavía. Por lo menos yo creo que me necesitan. Y si no, necesitan que me aguanten. Si es todo lo que me queda. Y hay otra experiencia. No hace falta ni siquiera ver el cielo. Un día, parte del cielo bajó a la tierra. Y tres hombres como nosotros vieron eso y dijeron: aquí me quedo. Vayan a Mateo 17, 1 al 4. Seis días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, esos eran los tres, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, cosa que es muy importante para nosotros porque veremos a los patriarcas allí, hablando con él, con Jesús. Entonces Pedro, como nunca esperaba mucho tiempo para hablar, dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que nos quedemos aquí. Pero Pedro, tienes familia. Sabemos que tenía suegra. Imagínense usted un papa con suegra. Pedro tenía familia. Pedro tenía hijos seguramente. Nietos tal vez. Pero tan encaramelado estaba con lo que vio en esa transfiguración. Se sintió como que un pedazo del cielo cayó a la tierra. Generalmente las familias viven de tal manera que pedazo del infierno sube a la tierra, desde los de allá de abajo, de la garganta del infierno. Pero esta era otra experiencia. Y Pedro decía: yo no quiero ir más al valle, no quiero bajar de aquí. Esto es tan maravilloso. Y Pablo dice, Romanos 8, 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. No sufre usted, mi hermano, por alguna razón. Algún hijo, alguna hija que están en el mundo y usted no sabe qué hacer, la vida le está resultando agria, amarga y desagradable. Son aflicciones. cualquier otro tipo de aflicción. Pero Pablo dice, no son comparables con lo que nos espera allá. Un poco más de tiempo y ya está. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, 20 y 21. Aquí no se trata de un reciclaje. Aquí se trata de darnos completamente otro cuerpo nuevo. Yo no quiero ni una uña de la que tengo ahora. Nada. Absolutamente nada del que soy ahora. Me miro en el espejo y me da miedo. Justamente de mañana me miro para no tener sueño. Uno se asusta y se le va el sueño. Así que vivimos confiando siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eso es lo que pasa a la muerte del cristiano. La muerte del cristiano es simplemente ausentarse del cuerpo y presentarse con el Señor. Aquel y aquella que murieron siendo cristianos ya están con el Señor. Si usted lloró o no lloró, no le va a ayudar nada. Si usted lamentó o no lamentó, si usted hizo un gran sepelio pomposo y todo esto, y con marcha fúnebre y con coche negro y todo eso, no tiene nada que ver. Pero no por eso usted tiene que decir, bueno, el cuerpo no vale nada, así que yo voy a convertir ese cuerpo en un montón de ceniza. Si usted no es salvo, esto es lo que usted debe saber ahora, antes de salir de este santuario. Uno, es usted quien decide su eternidad. Usted decide si su destino eterno será el cielo o el infierno. Dios ya decidió y ofrece a todos el cielo. Dos, después de la muerte, usted no podrá corregir su condición. Tres, la palabra de Dios no bromea cuando habla del infierno y del tipo de vida que tendrán quienes estarán allí, va en serio. Cuatro, usted puede estar completamente seguro si es o no es salvo. Lo puede saber porque la palabra de Dios se lo dice. Usted sabe leyendo la Biblia si es o no es salvo. Cinco, el único medio para no ser llevado al infierno es tomar el camino que lleva al cielo. Jesús dijo que Él es ese camino. Si es Jesús su Salvador, quédese tranquilo. Seis, lo bueno que usted haya sido y lo que la gente diga luego cuando muera no tendrá ningún valor. Siete, no hay reverendo ni religioso que pueda hacer algo por usted para que esté debidamente preparado para la muerte. Usted mismo tiene que verse con el Señor. Alguien le puede orientar, pero no puede hacer nada por usted. Usted debe recibir a Jesucristo, no su consejero espiritual por usted. Usted, ni su padre, ni su madre, ni su cónyuge. Nadie se va a salvar por usted. Octavo, recuerde que la reencarnación es todo lo que es puro engaño. Lo que ocurre no es la encarnación, sino la desencarnación. Cuando usted muere, usted no se encarna, usted se desencarna porque su alma sale del cuerpo. Noveno, como la muerte suele llegar sin previo aviso, es mejor estar siempre listo para partir en cualquier momento. Esta es la razón por qué la Biblia urge, y aquí voy a terminar con estos textos. Escuchen. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón, dice hermanos a los judíos, no que eran cristianos, hermanos en la fe, no, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por lo cual, como dice la Escritura, el Espíritu Santo, perdón, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3, 7 y 13. Entonces, ¿quiere estar seguro de que cuando muera irá a la presencia del Señor? haga lo siguiente. Escuche bien. Uno, reconozca que hasta ahora está perdido y no es salvo. Dos, arrepiéntase de sus pecados, confiésele al Señor y acepte su perdón. Tres, acepte que usted es salvo por la fe en Él, aunque no lo sienta. Y cuatro, tenga por seguro que las ceremonias que hagan los religiosos antes y después de su muerte, de nada le valdrán. Lo único que vale es lo que usted como persona haga con Cristo. Le recibe por Salvador, será salvo. No le recibe, será eternamente condenado. Después de la muerte, no hay sino la eternidad. Está establecido a los hombres que mueran una vez. La palabra hombres aquí es en general la gente. Y después de esto, el juicio. Pero también podemos pensar que está establecido también un tipo de juicio para nosotros. Serán juzgadas nuestras obras para recompensarnos. Pero la vida eterna no está sujeta a lo que usted haga después de ser salvo. Usted dirá, entonces, ¿yo puedo vivir cualquier vida y ya está bien? No, usted no va a vivir cualquier vida. ¿Sabe por qué? Porque en 1 Juan, capítulo 3, versículo 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, que confía en Él, que es salvo por Él, se purifica a sí mismo, no se ensucia a sí mismo. Su tendencia es, no quiere decir que no se ensucia, pero llora, gime, clama por la limpieza. Dice, Señor, invoco la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Por eso en 1 Juan 1 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted llegó a ser hijo de Dios, ¿sabe cuándo? Cuando recibió a Jesucristo. Si hoy le recibe, hoy comenzará a ser cristiano. Lo de antes no sirvió, pero solamente le llevó hasta aquí para ponerle en contacto con la palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la enseñanza que tenemos en ella. Y te damos gracias también por el perdón que tú nos das. Y si hay aquí alguna persona que tal vez entendió parcialmente, tal vez entendió muy bien, que no se resista cuando tú le hables a su corazón y le habrás hablado para que se rinda a ti, para que te reciba por Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.